Pani, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. Lobos aquí en el encuentro de Viedma, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia y bueno, feliz día para los maestros. Bueno, Panis, ustedes no acuerdan con esta propuesta que hace el gobierno de la provincia, ¿no? Mire, esto está muy poco claro. En principio, porque nosotros ya desde que empezó la negociación salarial estuvimos en contra de un 15% anual. Que recién va a culminar con el sueldo de septiembre en octubre. Sumado a eso, nosotros el 15 de agosto más o menos hicimos una propuesta de acuerdo a cómo iba todo planteado. Bueno, de hecho, ayer nos dijeron que nuestra propuesta estaba rechazada de plano, y que ni siquiera la iban a analizar. ¿Cuál era esa propuesta, Panis? No, nosotros habíamos pedido de que al 15% ya, digamos, está transcurriendo el mes de agosto, solicitamos que se le sume un 5% con los sueldos de agosto. Bien, y después discutir una suma fija a partir de octubre. El planteo es el siguiente: ayer se nos ofrece una suma, yo diría más que una suma fija, un monto de 2.000 pesos para octubre, 2.500 para noviembre y 3.000 pesos para diciembre. No nos dicen una suma fija de 2.000 pesos a partir de octubre, una suma fija de 2.500 a partir de noviembre y una suma fija de 3.000 pesos a partir de diciembre. O sea que no lo podemos tomar como una suma fija que va a quedar en el sueldo. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno. O sea, serían plus eventuales para el momento nada más, Para ¿no? nosotros es, digamos, un bono de 2.000, uno de 2.500 y uno de 3.000. Panis, ¿ustedes no se lo preguntaron ayer al representante del gobierno que estuvo con ustedes ahí? Mire, en estas discusiones a veces se hablan distintas cosas. En ningún momento se habló de que esto quedaba en el sueldo ni de nada. Es más, el otro gremio, ATE, pide un bono de fin de año para que se lo paguen en enero. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué se pide un bono de fin de año para que se pague en enero? El bono de fin de año tendría que ser en diciembre. Entonces nosotros decimos, terminan los 3.000 en diciembre y en enero nos conforman con un bono. ¿Se entiende? Sí. Y no hablamos de acercar ningún porcentaje al sueldo. O sea, ¿quién nos da la pauta? Y que el año que viene vamos a entrar a negociar los salarios con un 15% más de lo que recibimos este año. Y yo leí el acta. No me quiero meter en la negociación de gremio UNTE, pero en el acta el gobierno plantea la reconfiguración de la suma fija de 3.000 pesos en el mes de febrero. Esto, bueno, me hace abrir los ojos y decir, ¿cómo? Si queda en el sueldo, ¿de qué reconfiguración hablamos? Vamos a hablar en febrero. Pues las propuestas fueron las mismas para los tres gremios. Ahora, esa reconfiguración no podría ser que en vez de suma fija eso se transformara en un porcentaje. Bueno, puede ser muchas cosas. Lo que nosotros tenemos en claro es que al mes de agosto hemos recibido un 12%, un 12% cuando la inflación está en el 28. Uh-huh. Y con el sueldo de septiembre, que lo vamos a cobrar en octubre, recién vamos a llegar al 15%, cuando la inflación seguramente va a estar en el 32. Uh-huh. O sea, vamos a la baja con forma continua, no ni siquiera nos vamos acercando a la inflación. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que decimos, y nos enteramos ayer de que el gobierno canceló la deuda de la provincia y que lo hizo con el ajuste de los trabajadores públicos. Porque usted se imagina que una suma fija de 2.000 pesos en octubre, que lo vamos a cobrar en noviembre, no sé, pero le digo, a un médico de un hospital le va a significar un 5%, y a un sueldo promedio de la administración pública le va a significar un 7%. Entonces, esto es lo que no nos cierra en la negociación. Mm. Y más el hecho de que no nos contemplen ninguna propuesta de la que nosotros hemos hecho. Uh-huh. Nosotros a principio de año, ya estábamos en abril, dijimos el 8% que se planteaba del 15%, el 8% que se planteaba para septiembre, empiecen a pagarlo en febrero, y en febrero ya estábamos en esa inflación. Y a eso, sumarle una suma fija permanente, de manera de ir paliando un poco la situación. Pero bueno, esto no ni se hizo ni se hace, y por lo visto no tienen pensado hacerlo. O sea que vamos a llegar con esto que dice el gobierno, vamos a llegar a diciembre con un 40% y a enero, como lo dicen todos los economistas del país y hasta el mismo gobierno, uh-huh, con un 42% de inflación, y vamos a seguir con el 15, y estas sumas que no sabemos, no tenemos en claro cómo van a quedar. Claro, sí, la verdad que la diferencia entre la expectativa inflacionaria y la expectativa salarial es enorme. No estamos hablando del orden del 15, y además más, por lo menos un porcentaje todavía más grande. Ahora, le pregunto, porque ustedes, PANIS, tienen, bueno, son un gremio nacional, ¿cómo han arreglado a nivel nacional? Digo, sí, con los estatales nacionales, digo, ¿no? Para ir a alguna comparación en el tema. Sí, lo que pasa es que es distinta la negociación salarial, porque nosotros acá en la provincia siempre la negociación salarial fue de enero a enero. Uh-huh. Y a nivel nacional es de junio a junio. Ah, claro. O sea, ellos empezaron con la negociación en junio. Van a terminar en junio del año que viene. Uh-huh. El año pasado aplicaron cláusula gatillo y llegaron a junio con una cláusula gatillo. Entonces es totalmente distinta. Aparte, nunca se puso en consideración la negociación nacional ni del privado. Siempre fue la negociación de los empleados públicos rionegrinos. Todos los gremios lo hicieron de la misma manera. A ver, los judiciales no negociaron para el empleado judicial de Río Negro como se negocia con el judicial nacional. Bueno, en el gremio docente lo mismo, legislativo lo mismo, viales lo mismo, y nosotros lo mismo. Entonces no nos quieren correr con una negociación a nivel nacional que no tiene nada que ver con la nuestra. Uh-huh. No tiene nada que ver los sueldos y no tiene nada que ver lo nuestro. Está clarito. PANIS, ¿cómo sigue esto? ¿El gobierno puso alguna otra fecha para reunirse de nuevo? ¿Qué van a contestar ustedes? ¿O ya le respondieron al gobierno ahí mismo en la mesa de la función pública? ¿Cómo fue? Mire, lo estamos evaluando porque al decirnos ayer que rechazan toda propuesta que nosotros formulemos, y se pasó un cuarto intermedio para el día lunes que viene, para responderle al otro gremio sobre el bono de fin de año ese que pidió que se pagara en enero, bueno, estamos evaluando si vamos a concurrir a la reunión o no. Uh-huh. Porque sinceramente somos convidados de piedra. Uh-huh. Panis, ¿y la posibilidad de un frente común ahí, por lo menos, para ir con una propuesta salarial entre todos los gremios, incluido la UNTER, todos los gremios estatales de la provincia? Mire, nosotros acá tuvimos una reunión antes que el gremio ATE y la UNTER firmaran el acta acuerdo por los salarios familiares. Nosotros nos reunimos acá en este gremio, uh-huh. En nuestro gremio. Sí, me acuerdo. Y habíamos pautado en ese momento ir por una solicitud de un 30% de aumento salarial con Citrajur y la UNTER. Uh-huh. Pero bueno, esto después se desvirtó, se firmó un acuerdo que nosotros lo rechazamos porque el salario familiar, si bien no rechazamos que se aumente el salario familiar, pero el salario familiar abarca el 25% de los empleados públicos. ¿Y con el resto qué hacemos? Uh-huh. No tuvimos ningún paliativo para el resto de los empleados. Uh-huh. Bueno, ahí se cortaron las comunicaciones. Bueno, uno no descarta nada de lo que pueda llegar a suceder. Uh-huh. Indudablemente que esto como va muy mal y ya le digo, nosotros dentro de las propuestas que hemos hecho ha sido seguir en una negociación permanente porque la situación del país cambia día a día. Entonces, hoy la propuesta de hoy, mañana puede quedar corta. Claro. Y nos tenemos que sentar de nuevo a analizar los números. Usted se imagina que acá se está hablando de 3.000 pesos, pero 3.000 pesos que la gente lo va a cobrar en enero. No son 3.000 pesos a partir de este mes.